Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Omar Moyo formó MAM a mediados de los 70, pero recién grabaron en el 99, ya con otra formación. El disco se llamó Opción y contó con su hermano Ricardo como invitado. De ese material ahora rescatamos Corazones Abrigados. Corazones abrigados de chicas gordas suspiran excitados esta noche. Y yo que ni las miro, siempre me persigue. Quisiera alejarme en mi coche y ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con la libertad. ¿Piensas acaso que no te conozco? Que suspiras por las tardes en verano soñando con esos bichos grasosos que saltan en tu cara que de noche. Quisiera suicidarme esta noche. Quisiera suicidarme esta noche. Ya no sé qué hacer. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Edu Smith, que sea domingo. Más valen 100 pájaros volando, pero nada es para tanto. Y el viento es uno y el tiempo es humo que soplo esperando que vengas, esperando que vuelvas. El tiempo es humo. solo sombras son las nubes que miras, el viento las sopla y cambian de forma. Y el tiempo es humo y yo lo soplo, esperando que vengas, esperando que vuelvas. El tiempo es humo. No veo la hora que sea domingo, que el río se seque y que el tiempo no corra, y poder verte todo el tiempo, y que ya no sean ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Que sea domingo todo el día, no veo la hora de verte. Sección Rock del País, en la que presentamos a diferentes bandas de todos los puntos de la Argentina, llega hoy Escafandra, que es un quinteto de Posadas, Misiones. Trabajaron mucho junto a Los Caramelos Santos y editaron ya 5 discos. De su último trabajo, A Vos. Tu sonrisa detrás del río, para lograr que cuando estés mal estés bien. No todo lo bueno queda en el olvido de un atardecer. Nadie quiere que el tiempo pierda sentido. Nada que no suceda podrá morir con él. Este frío te abrigan los amigos de un amanecer. Y eso que no va y que no va, uno que grita, otro que empuja y todo va a andar bien. Uno que grita, otro que corre y todo va a andar bien. Todo va a andar bien. Que me da calor. Creo que este día va llenándose de flores. Creo en todo aquello que me acerca a vos, que me acerca a descubre las heridas. Sé que el miedo enmudece el secreto en tu voz. No dejes que la lluvia corra en tus ojos sin una razón. Creo que este día va pintando mil colores. Creo en todo aquello que me da calor. Creo en todo aquello que me acerca a vos, que me acerca a vos. Si pudiera encender un destello en tus ojos, si pudiera arrancar de tu rostro esa flor. No dejes que el silencio venza en el tiempo entre tú y yo. Y que no va, uno que grita, otro que empuja y todo va a andar bien. Uno que grita, otro que corre, todo va a andar bien. Todo va a andar bien. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Andrés Calamaro en vivo, versión inédita en Madrid 1999, Canal 69. De Canal 69, 69, 69, en nuestro pecho. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Pero mi nena, estás tan buena que no me lo creo ni yo. Me vuelvo dócil con tus problemas. No veas qué bien te quedan. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Para bailar.